Relatan que un laico de mucha vida espiritual estaba un día orando, repitiendo el nombre de Jesús, sentado cerca del camino. De repente pasó por allí un borracho y al verlo se dijo: "Uy, este está como un verdadero botellón. Me voy corriendo porque si me ven los del pueblo a su lado van a pensar que también yo estoy borracho y ya no tendrán un buen concepto de mí". Y el embriagado se alejó del hombre orante corriendo. Un poco después pasó por allí un ladrón y al ver al hombre al borde del camino se dijo: "No cabe duda de que este es un ladrón. Me voy a toda velocidad porque igual viene la policía a detenerlo y al atraparlo a él me agarrarán a mí también". Por último, pasó un cristiano lleno de fe y al descubrir a otro orante como él, se sentó a su lado para rezar junto. De este hecho, reflexionamos sobre nuestra relación con los demás. Según lo que tenemos en nuestros pensamientos, emociones, espiritualidad, lo reflejamos y así observamos a los demás. Se nota eso en las conversaciones que se hacen sobre los otros. Por eso algunos dicen que cuando Juan habla mal de Pedro, está descubriendo más a Juan que a Pedro. De acuerdo a lo que tenemos dentro, eso lo reflejamos en nuestro modo de hablar y de comportarnos con los demás. Suele suceder con mucha gente sana, virtuosa, como ese buen hombre del camino, que se lo juzga con una mentalidad mundana propia de gente viciosa. Con mucha frecuencia solemos proyectar sobre los que conocemos nuestros temores, deseos malintencionados y odios. De allí que nos alejamos de gente sana o las criticamos injustamente. Es necesario purificar nuestros corazones para que veamos detrás de cada persona a un hermano. Si amamos como nos enseñó Jesús, quien nos dijo: "Amen a los demás como yo los he amado", es decir, con la medida del amor, que es amar sin medidas, muchas veces al encontrarnos con personas que tienen defectos reales, tendremos misericordia. Pero tampoco a ellos hemos de tratar mal. Jesús nos dijo: "Amen a sus enemigos, rueguen por ellos". En determinadas circunstancias tendremos que practicar la corrección fraterna. De allí que Jesús nos dijo: "Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, decilo a la comunidad". Siempre hemos de procurar amar a todos, incluso al que se equivoca, aunque hemos de aborrecer el error y evitar cometer los desaciertos de los demás, porque detrás de los errores reales de otros podremos aprender a decidir qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que conviene realizar para ser cada día un poco mejores, aspirando siempre a nuestra santificación, que es el llamado que todos hemos recibido en el bautismo. Recordemos que la convivencia fraterna es el lugar en donde Dios nos ha puesto para crecer como personas humanas, creados a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios vivo y verdadero. Es decir, que se debe vivir la comunión en las diferencias.